is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 87, el segundo de mayo y el número 17 de la cuarta temporada que comenzamos a principios de este año. Ya estamos juntos, encontrándonos 90 minutos cada semana para compartir música en Radioactividad desde aproximadamente agosto del 2012. Cada vez más cerca de los 2 años, aunque esta es la fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, que es un programa de radio que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba hace cada vez más cerca de 8 años. Como ya deben saber, y si no es la primera vez que nos siguen, en ese caso vale la pena repetir que, a diferencia de La Música que Escuchan Todos, aquí no tenemos un tema semanal, sino que vamos compartiendo canciones que nos estimulan a eso, ¿no? A compartirlas, a querer escucharlas juntos y quizás encontrar temas en común o alguna cosa que podamos decir. Aunque insisto que lo importante aquí es ya la música, ¿no? Y ya viendo solo la lista de canciones elegidas para cada semana, ya uno las busca en el Spotify o en YouTube o donde sea, ahí habría ya un elemento interesante, pero las cosas que yo digo son gratis y pues la mayoría de las veces tonterías. Con esa idea en mente, vamos a procurar que haya hoy menos bla bla y más canciones. Si es que quieren ver cómo es un programa típico, porque este nos ha salido bastante punk, que saben que uno de nuestros fetiches, de hecho nuestra música formativa, es el punk, algo que siempre hemos celebrado desde La Música que Escuchan Todos y obviamente aquí también. Pues bueno, si no les va mucho el punk, aunque yo les recomendaría que se quedaran, están los anteriores 86 programas en el blog radioactividadshow.blogspot.com, ahí es donde los van a poder encontrar, radioactividadshow.blogspot.com, además de ser el lugar donde pueden escuchar los programas en streaming, los pueden bajar también. Es un espacio que podemos usar para dejar comentarios, sugerencias, pedidos, reclamos también. En algún caso, bueno, se puede usar de hecho la plataforma para todo lo que nos sirve una web o un blog o una cosa como estas, ¿no? Para compartir los programas en redes sociales, algo que saben aprecio muchísimo y es lo que nos sirve de combustible para seguir cada vez más acercándonos a los números de John Peel. Bueno, vamos a comenzar con un programa, como decíamos, muy punk, algo historicista también, pero con varias novedades y estrenos, que es algo que nos habían pedido, tener estrenos casi cada semana, es decir, canciones del año, y aquí no va a ser la excepción, como viene siendo el caso desde hace ya un par de meses atrás. Antes de comenzar, pero quiero enviarle un saludo a Marcy Teixeira, un amigo que nos pasó su música hace ya varios años, cuando estábamos en La Música que Escuchan Todos, algunas canciones solistas entonces, y que ha grabado a principios de este año un disco con una banda, Novichok Legal, creo que se llama, quizás pronunciada como en portugués, y que están muy buenas. Denle una vuelta por su Bandcamp para escucharlas. Yo aprovecho para darle un saludo a Marcio, que nos ofreció recibirnos para las Olimpiadas, así que como el dinero probablemente no alcance, habrá que empezar a entrenar para formar parte de algún equipo olímpico, ¿no? De alguna de estas disciplinas en las que Bolivia no tenga representantes, porque si tengo que competir con alguien, pues muy probablemente no consiga llegar a las Olimpiadas. Nada, un saludo para Marcio y nada, comenzamos con una de las bandas que son la banda sonora de mis entrenamientos cuando voy al gimnasio, lo que suena un poco extraño, pero es así. Siguiendo con el chiste de las Olimpiadas, vamos con Los Stooges, un grupo que por fin aparece en el programa, con TBI. Así que TBI, Los Stooges, y comenzamos. Esos eran los Stooges con TBI de su disco Funhouse del 70. Un disco clave para absolutamente todo. El rock con ínfulas artístico-minimalistas, por supuesto. El punk en general, mucho del rock duro también, los Guns N' Roses, por ejemplo. O sea que todo. Por algo los Stooges son de esas tres o cuatro bandas que lo han afectado todo, ¿no? Como la Velvet Underground, los Ramones, Kraftwerk. Sin embargo, este disco Funhouse fue un fracaso comercial, incluso peor que el de su debut, al punto de que puso en pausa a la banda por 3 años y que cuando regresaron lo hicieron como Iggy y los Stooges. La idea era que fuese un proyecto solista de Iggy Pop, pero al final Raw Power, que también es un disco importantísimo para la evolución del rock en general, fue una fugaz reunión de este grupo. A diferencia del primer disco de la banda del 69, el debut de Stooges, aquí se realzaban las raíces del blues rock duro y simple, directo, que formaban parte del genoma de esta banda. No tenía la afectación arty que trajo John Cale a la banda, que no le era ajena, porque hay que recordar que los Stooges comenzaron haciendo música experimental, no tan proto-punk. Pero aquí estaban incluso citando a Howlin' Wolf como influencia, lo que era ya un giro bastante notable respecto al sonido seco y oscuro de su primer disco. Y no me malentiendan, ¿no? Su debut es más un precursor del post-punk, ¿no? Con esa justamente hermetismo conceptual. Este disco, en cambio, Funhouse, fue el disparo de salida de géneros más amenazadores, más crudos. Y ambos discos son fabulosos, como Raw Power también, esta trilogía magnífica de los Stooges. Son fabulosos y esenciales para cualquier persona interesada mínimamente en el rock. Y bueno, cuando decía que era un rock clásico, básico, elemental, esencial, lo decía por muchos motivos, ¿no? La cercanía con el blues, por ejemplo, pero también porque fue producido por uno de los grandes próceres del rock and roll. O mejor dicho, grabado, porque producido y grabado en este tipo de disco es un poco exagerar. Bueno, el que lo hizo fue el tecladista de los Kingsmen, los que tocan Louie Louie, por supuesto, que es Don Gallucci. En lo que fue un experimento lo-fi, que es otra de las grandes corrientes o leitmotivs de este programa, esto de lo-fi, pero por ahora ahí lo dejamos. ¿Por qué digo esto? Porque los Stooges intentaron grabar este disco a la antigua usanza, ¿no? Es decir, con auriculares, cada quien en una sección del estudio, otro repitiendo las partes por separado, mientras escuchaban en los audífonos el resto, o al menos la base rítmica, qué sé yo. Pero no les salía. Era un desastre, en sus propias palabras. No podían capturar el sonido, las sensaciones, más que el sonido de la banda en directo, que habían reconocido todos era la gran base de los Stooges, desde Don Gallucci hasta los propios Stooges. Y creían los de la discográfica que por eso había fallado el primer álbum, ¿no? Porque lo escuchabas y veías a la banda en vivo y tenía muy poco que ver. Así que lo que decidieron hacer con Don Gallucci fue vaciar el estudio, quitar la aislación acústica y se pusieron a tocar como en vivo. Incluso con Iggy Pop usando un micrófono de estos sueltos, manuales, ¿no? Y con nada de auriculares, nada. Al punto de que cuando tocaba en el bajo se puede escuchar incluso a la batería retumbando a ratos, ¿no? Esto todavía se distingue en el disco. Por ese giro lo-fi de baja fidelidad, este disco funciona, ¿no? Uno se siente como si realmente estuviera encerrado en la sala de ensayo con la banda. Y esa es la crudeza que alumbra el punk en este disco. Como decía, yo suelo escuchar el disco de un tirón cuando estoy corriendo, por lo que... Y es toda una experiencia que les recomiendo además. Pero aparte de TBI que hemos escuchado, en este álbum resaltan canciones como Dirt, que es una perversión de Roadhouse Blues de los Doors, que fue fusilada por Lou Reed un par de años después, ¿no? Bajo el mismo título y en el disco Street Hustle. Bueno, de la misma forma que David Bowie robó a manos llenas de TBI. Bueno, pero si hablamos de eso, en 1970, otra canción de este disco, de ahí han robado hasta los Kings of Leon. O sea, que no solo son bandas cool, o de rock para drogadictos, o Nick Cave, sino todo el mundo. Por eso decía que es un grupo de influencia amplísima. Bueno, en el lado B del disco está el germen regresivo del punk mezclado con el radicalismo experimental de la no wave, del post-punk, cosa que atestiguamos en el saxo de Steve McKay, que no era propiamente free jazz como algún crítico dice, pero sí era salvaje como el rock and roll primitivo, como los tracks de Ike Turner o de Little Richard. Y ese sonido asoma la cabeza en la canción Funhouse. Mucho más explícitamente cuando Iggy Pop canta ese verso tan clásico del rock and roll primitivo que es Shama Lama Lama Fa Fa Fa. Pero lo hace con las adenoides, no vocaliza bonito. Todos son esos ya gestos realmente proto-punk. Y hablando de TBI, a riesgo de extenderme demasiado, ya vamos por 7 minutos creo de comentario. Uno no puede dejar de mencionar la grandiosa escena introductoria de Kurt Wilde en Velvet Goldmine, que es el personaje que encarna Ewan McGregor, obviamente un trasunto muy poco velado de Iggy Pop, en el que, bueno, se lo ve en el concierto a Ewan McGregor haciendo la rutina de Iggy Pop y enseñando el pene. O sea, que vemos a Obi-Wan mostrarnos su paquete o su aparato, como quieran decirle. Y piensen en eso. Más si son fans de Star Wars. Y esto tiene también una entrada intelectual que estuve leyendo hace poco en un libro que... un libro de ensayos que dice que... no recuerdo el nombre del autor alemán ahora, pero decía que el rock de esta época era como una escenificación de un ritual fálico, ¿no? Que tanto Iggy Pop como Jim Morrison transgredían con la aparición profana de penes reales. O sea, hay un incidente famoso en el caso de los Doors porque fue una sola vez, y ya cotidiano en el de los Stooges porque pasaba cada vez que se le caía el pantalón a Iggy Pop, que aparecía, ¿no? Hay en medio de este ritual el valor profano de un pene de verdad. Y me parece una explicación un poco demente, que está rizando el rizo freudiano, lo que no es un acto sexual, que yo sepa, rizar el rizo freudiano. Y bueno, pero ahí está. Y me pareció interesante mencionarlo, dado esa escena de Velvet Goldmine. Bueno, en temas menos delirantes, la letra aquí nos revela que la canción no es otra cosa que un blues. Leanla lento y sin los gruñidos de Iggy Pop y van a ver que sí es Howling Wolf o Muddy Waters totalmente. Y bueno, por algo Funhouse es el disco favorito de Buzz Osborne o Steve Albini, dos nombres importantes que van a aparecer más adelante en el programa, pero ahora damos un salto de más de una década para escuchar otra banda tangencialmente vinculada a los Doors y muy lo-fi, que son los Half Japanese, con Baby Wants Music. Así que con Baby Wants Music de los Half Japanese seguimos. si los Stooges tocaban un acorde repetido ad nauseam, aquí directamente no se toca ningún acorde. Ahí teníamos la cara feísta del lo-fi con la banda de los hermanos Fair, Jad y Dave Fair. Tipos tan punk que para no dejar de sonar como basura se rehusaban a practicar, pues incluso esa mínima coordinación y destreza creían que iba a estropear su concepto, ¿no? Que iba contra el ethos punk elemental para Half Japanese. Mejor conocidos por su asociación con Daniel Johnston, bueno, Jad Fair grabó creo un disco incluso con Daniel Johnston, y bueno, con Moe Tucker también, creo que Moe Tucker produjo un disco a los Half Japanese, ¿no? Moe Tucker de la Velvet Underground. Mi punto era que los Half Japanese son esas bandas un poco, como pasa también con Pussy Galore o con Royal Tracks o Harry Pussy, que quedaron atrapadas en el agujero negro que hay entre el hardcore, la no wave, los primeros experimentos indie y el boom del rock alternativo en los 90s. Son bandas que no encajan exactamente en ninguna de estas narrativas y por eso son como un poco olvidadas. La canción que acabamos de escuchar, por ejemplo, Baby Wants Music, está en el disco Loud del 81, que es la continuación del magnum opus y debut, además, de Half Japanese, que se titula Half Gentlemen, No Beasts, del 80, que era más art y más post-punk que este desbarre de baja fidelidad y punk cochambroso que es Loud. De hecho, editaron este disco junto con otro EP en un doble que se llamaba Loud and Horrible, que era una declaración de principios y una descripción de su sonido. Bueno, curiosamente, en este disco, su segundo disco, tiraban hacia el free jazz, habiendo sumado a la banda dos saxofonistas. Sonaba por tanto menos rudimentario que su debut, aunque sigue siendo puro salvajismo, lo hemos escuchado, ¿no? Está más cerca de Albert Taylor que de Ornette Coleman o de la New Thing. No hay ninguna sofisticación de por medio, esto es básico. También parece que querían mostrar que su sonido no era que saliese de la nada. Por algo incluyen un cover de los Doors también en este disco. No recuerdo qué canción, pero hay un cover. Incluso a pesar de que se trataba de una culminación del credo do it yourself, ¿no? Que ni siquiera querían aprender a tocar o lo evitaban activamente, apuntaban al caos, a un desconcierto máximo, este disco es un disco fresco y divertido, ¿no? Que no huele a un pesado experimento conceptual. Hay que recordar que su debut fue un disco triple con más de 50 canciones. Bueno, formados a mediados de los 70, los Half Japanese son una banda con una trayectoria riquísima, que no vamos a analizar a fondo porque estoy seguro que van a volver a aparecer en el programa. Ya vamos cerca de los 3 minutos y medio, no quiero volver a hablar 9 minutos. Tienen muchos fans, eso sí, entre los alt rockers de los primeros 90s. Por ejemplo, Kurko murió con una camiseta de ellos. Y quizás ese es su más fuerte reclamo a la fama después de la asociación con Daniel Johnston, ¿no? Que cuando se pegó el escopetazo, Kurko estaba pensando en Courtney Love, escuchando a R.E.M. y con una camiseta de los Half Japanese. También los eligió Jeff Mangum para el ATP que curó con Neutral Milk Hotel hace un par de años atrás, el 2011 o 12, no estoy ya seguro. Y ese es nuestro pie para pasar a la siguiente canción, pues entre Neutral Milk Hotel y Half Japanese hay mucho más en común de lo que In the Aeroplane Over the Sea o su reputación o sus fans nos sugerirían. Así que sin darle más vueltas, vamos con justamente Neutral Milk Hotel en su etapa más lo-fi, sus inicios, hace un poco más de 20 años atrás. La canción es Everything Is, así que con Everything Is de Neutral Milk Hotel, Everything Is. Who are you? A member of Kiss or a punk rocker. Every year? Just kind of funny. Yeah, I would dress up as a punk rocker. But when I was little... So what'd you do when you became a punk rocker? I wore a trash bag. Sleepy as the rain falls, as children drift and flowers form a chain. They sing a song with jelly jars and bird calls, as night falls into dust and it's day again. I'm not afraid of a love parade in my daydream. Old men with kazoos and beating drums, but I awake and I see the streets are ice cream. It's just you and me, and oh dear, our life has just begun. Everything is beautiful here. It's spinning circles round my ears. I'm finally breaking free from fear, and it's fading. Beautiful smiles, won't you stay a while? We could close the door and sleep all day. It's a September sky with pretty pictures in my mind that's lost its feeling, so afraid. Everything is beautiful here. It's spinning circles round my ear. I'm finally breaking free from fear, and it's fading. Going sleepy now as the rain falls, as children drift and flowers form a chain. They sing a song with jelly jars and bird calls, as night falls into dust and day again. Everything is beautiful here. It's spinning circles around my ear. I'm finally breaking free from fear, and it's fading on. Del EP Everything Is de 1994, es decir, hace más de 20 años atrás, el primer lanzamiento con tirada no casera de Neutral Milk Hotel. Bueno, aún así era apenas su segunda grabación en total, y cuando digo tirada no casera es que los primeros discos no llegaban ni a las 100 copias, eran literalmente el número de clones que hacía en su casetera Jeff Mangum, incluso fotocopiando y personalizando a mano cada una de las portadas de los cassettes. Este disco, sin embargo, y la canción Everything Is, han sido relanzados múltiples veces, la última hace 2 años, creo, con un box set de Neutral Milk Hotel, incluyendo todos sus EPs. Pero primero, la primera vez que se lo relanzó fue ya el 95 como un EP, que me imagino es el borrador del EP que está en esta, el box set de donde he tomado la canción. Tampoco me voy a hacer al cool que tengo cintas de Neutral Milk Hotel porque no las tengo. Y bien, aunque se lanzaron como obra de Neutral Milk Hotel, aquí está casi casi Jeff Mangum solo o con algún amigo anónimo en un, pues son un set de canciones que fue grabando entre el 91 y el 93 y lanzó el 94 con un afán totalmente amateur. Muchas de estas canciones habían aparecido ya antes bajo otros títulos, en versiones apenas distintas, en estas cintas que decíamos circulaba la propia banda, ¿no? Y es otra época totalmente, es casi imposible rastrearlas porque realmente cada una de estas 50 copias era distinta, no solo en la tapa, sino en las letras, cómo se había grabado, qué toma era, quizás había habido algún errorcito en el mix, un encanto que hoy en día es puro romanticismo. Y bueno, lo bonito de esta canción, Everything Is, está en que, siendo tan poco conocida, suena como a glam folk, ¿no? Y nos muestra que la obra de Jeff Mangum no es tan insular como In the Aeroplane Over the Sea sugiere. Se la puede fijar en una narrativa. Y eso es lo interesante de este EP Everything Is, porque vemos a Jeff Mangum muy en la onda del colectivo Elephant Six, usando samples de cintas con las que estaba trabajando. Por ejemplo, aquí empieza con ese chico hablando de Kiss y del punk rock, y luego se abre a una canción de pop psicodélico con un toque melódico muy sesentero, especialmente en los coros, con ese destello de amor por la rima infantil, una de las grandes características de Neutral Milk Hotel, con una belleza lo-fi que rivaliza con lo mejor de Guided by Voices, ¿no? Un oído para el pop de casi tan bueno como el de Weezer. Es, por lo que digo, podemos ver que no estaba tan lejos del rock alternativo de los 90s. Tanto que esta canción me recuerda mucho a Pete y Pete, y no sé por qué, bueno, una serie crucial de mi infancia tardía, aunque tal vez debe ser por las imágenes que toma, que generan estas canciones y aparecen tomadas directo de una inocente y macabra pesadilla infantil. Pero no una pesadilla de miedo, sino más bien un sueño de esos absurdos que tienen una lógica interna, sin embargo, impecable. El resto del EP también está buenísimo. Hay otra canción que se llama Tuesday Moon, que es bien garage rock psicodélico mezclado con pop barroco de los 60s, onda de Nas, onda Strawberry Clock Alarm, esas bandas de Estados Unidos que intentaban replicar el sonido de la invasión británica. En general, el EP tiene cosas muy melódicas, canciones pequeñas y hermosas, a ratos muy lo-fi como Ruby Bulbs, que es casi shitgaze, pero con ese encanto imperfecto que hace que sea una escucha obligatoria para no quedarnos con la beatífica e intocable imagen de In the Aeroplane Over the Sea. Y si se animan ya con esto, pues es recomendable que le den también una vuelta a On Avery Island, el otro LP del grupo, pues es el perfecto paso intermedio de estas grabaciones caseras hacia In the Aeroplane Over the Sea. A pesar de que es bastante lo-fi y no tiene un gran concepto, ya aparecen las estructuras de las canciones de In the Aeroplane, los coros, ese desafino sostenido tan emocional que es típico de Jeff Mangum, los interludios instrumentales, pues está ya todo ahí como en borrador. No me extiendo más porque se supone que esta banda no es la última vez que aparecerá aquí, así que mejor vamos ahora con algo nuevo, una banda canadiense bien punk, pero no lo-fi, que son los Odd con Today More Than Any Other Day. Así que con este estreno de Today More Than Any Other Day de los Odd, seguimos. Today More Than Any Other Day de Odd. Es una canción que hemos tomado de su debut, More Than Any Other Day, salido hace 2 semanas o algo así. Los Odd son un cuarteto punk barra post-hardcore que es mucho más que Abrasión. Su tema The Weather Song, que es el single promocional del álbum, por ejemplo, es melódico y hasta agradable al oído, ¿no? Con palmadas y ritmos sincopados muy new wave. La verdad es que estos tipos suenan como unos television a los que les gusta el mad rock en lugar del jazz barra rock clásico de los television de verdad. De cierto modo, también conectan con esa especie de revival emo que para mí consiste en la música que están haciendo fans del viejo emo. Cap'n Jazz es como una banda clave de esto y que parece ser la que de momento están tratando de imitar los Odd. De acuerdo, son una banda con un sonido derivativo, con cero originalidad, pero hay en las canciones de los Odd una pasión que es difícil de impostar. No digo que imposible, pero requiere un talento especial. Huelen un poco a posible hype, a que se desinflarán al estilo de The Men o que evolucionarán por otras lides. Me recuerdan por eso a Women, unos noise rockeros art punkers que debían salir ya por acá y saldrán. Su disco Public Strain del 2010 era un discazo. Entonces, ¿por qué los paso si es que son una banda tan sospechosa? Primero por la letra de esta canción, que tiene un ingenio brutal, que ya saben que es una cosa que me encanta. Basta eso de The Milk of Human Kindness, que es el nombre de un disco de Caribú, pero más importante, una cita a Shakespeare, a Macbeth en específico, que aquí se entrelaza con la decisión burdísima de comprar leche entera o descremada. Vamos a hablar más de esto en un segundo. Por ahora, el segundo elemento por el que los decidí pasar es que suenan a punk sucio, con un elementito que hace que parezca que ya los hemos oído antes en algún otro lado, que funciona y que me gusta, ¿no? Porque uno puede cansarse de rastrear influencias muy, bueno, decir son muy Wipers, son muy Flipper, a ratos Fugazi, medio Wire porque piensan en la melodía a pesar de tanta distensión arty, que tienen un toque de los primeros Pavement en alguna otra canción, que hasta suenan un poco a the Drive-In, algo menos destartalados, ¿no? Que quieren ser, o mejor dicho, algo más destartalados, que no quieren ser King Crimson salseros, ¿no? Como pues, At The Drive-In. Y tercero, porque heredan el elemento militante del punk, ¿no? Que no siempre ha sido una cosa bruta y panfletaria. Y lo hacen con una enorme dignidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Jens Benonius, que me parece podría ser un modelo para este tipo de politización antes que Rage Against the Machine. Bueno, estos changos se conocieron en McGill, la misma universidad canadiense a la que asistían Arcade Fire, o sea que más o menos se imaginan el perfil. Pero se conocieron protestando contra el alza de las matrículas universitarias, no se conocieron en una clase de composición contemporánea o de diseño gráfico. Y en el fondo, Today More Than Any Other Day mantiene ese elemento protesta ideológico, entre comillas. La canción que hemos escuchado va sobre la emoción de las decisiones de compra en un supermercado, ¿no? Que uno toma entre abarrotes y verduras y parece ser una experiencia trascendental. Que en el fondo podría ser una crítica a la economía de mercado, a la despersonalización de la experiencia humana en el capitalismo tardío, ¿o no? No sé, pero ya que abra esas posibilidades es una buena señal. Ojalá que sigan sacando cosas interesantes como los Parquet Courts o como Ice Age y no se vuelvan retrógrados como The Men o se disuelvan como Women. Extraña coincidencia de los nombres ahí. Pero por ahora nos quedamos con eso, ¿no? Con un disco sólido, potente, divertido y la invocación de Jens Benonius, que es el protagonista del otro estreno barra retorno de este programa. Que vuelve, había aparecido antes con Nation of Ulysses y ahora viene con su última banda, Chain and the Gang. Y pues nada, seguimos con el retorno de la leyenda, Jens Benonius con Chain and the Gang y Devitalize, Devitalize de Chain and the Gang. Eso de Chain and the Gang es un nombre de banda tan meta como el título del disco, Minimum Rock and Roll, que ha salido hace un par de días. Y bueno, el título del disco es una broma a costa de la revista Maximum Rock and Roll, que va también coincidiendo con el estilo de este disco, que es efectivamente rock minimalista. Una de las características de Chain and the Gang es sacar discos con títulos graciosos. El anterior álbum se llamaba In Cool Blood o La Truman Capote. Y la canción que escuchábamos era Devitalize de Chain and the Gang. En caso de que estén empezando a escuchar ahora, lo que me parecería un poco extraño. Y el disco era Minimum Rock and Roll, que en palabras de Jens Benonius es un trabajo sobre los apetitos, tanto innatos como adquiridos, dentro del inescrutable sistema de valores del capitalismo tardío. Sí, la clase de cosa que seduce a profesores universitarios con nostalgia punk. Pero es Jens Benonius, ojo, esto podría salir muy mal en manos de alguien menos brillante o con un ego más disparatado. Aquí hay muchísima ironía y muy fina además. El video de Devitalize, por ejemplo, y la letra son una burla a la ansiedad rebelde del garage punk, y el video es graciosísimo también, véanlo si pueden. Este es el cuarto disco de este grupo, lo que es una verdadera vergüenza porque yo no los había escuchado antes, más todavía siendo fan de Nation of Ulysses como lo soy y un poco de The Makeup también. Y lo que nos encontramos aquí es un garage rock crudo en el que las voces femeninas se van haciendo más y más importantes, pero al estilo punk, obviamente. No esperen aquí una cantada muy, muy desarrollada. Sigue intentando juntar sus dos grandes amores, el punk y el R&B básico, pero por ello no es que pierda ninguna mordida, ¿no?, la música de Chain of the Gang. Por todo esto se parece, con esa intención de hacer rock and roll mínimo, a Eagles of Death Metal, aunque son infinitamente más inteligentes los Chain of the Gang. Yannis Benonius dijo que la filosofía de este disco era: ¿por qué pagar más por palabras, rimas y riffs innecesarios? Una justificación minimalista implacable, de retórica absolutamente incontestable. El gran tema del disco sigue siendo la rebeldía juvenil, la mayoría de las veces conducida por instintos carnales antes que convicciones ideológicas. Naturalmente hay mucho sexo en el disco, canciones como Never Been Loved y también un poco Gotta Have It Every Day, esta última una broma sobre las migrañas y dolores corporales incapacitantes que sufría John Kennedy si es que no tenía sexo al menos una vez al día, que lo llegó a poner al punto de amenazar a la CIA con desbandarla si es que no le ayudaban a saciar esta necesidad vital. También esto aparece en Never Been Properly Loved, que es como esa canción de Juan Gabriel que dice yo no nací para amar o no sé qué. Otra canción es I'm a Choice Not a Child, que es un tipo de canción onda Buddy Holly, escrita desde la perspectiva de un chico demasiado joven para que le den bola a las chicas de un baile escolar, que repite eso de ya soy una opción, no un niño, que es una forma extraña de expresarse. O sea que es un disco con mucho amor, ¿no?, para ser una cuestión eminentemente conceptual y política como parece que lo es. Y hablando de eso, hace pocas semanas un artículo en The Ivy Club, bueno, ahí salía Ian Benonius diciendo que su héroe era Fidel Castro porque los barbudos revolucionarios cubanos le parecían que eran una imagen muy rock and rollera y que el discurso ese mítico de la historia me juzgará era como un momento de entrega, de autosacrificio típico de estrella de rock, ¿no?, que se inmolan no siempre de formas sutiles sobre el escenario, ¿no?, ante la imagen pública. Y esa claridad argumentativa es una de las características de Yannis Benonius, ¿no?, y a pesar de la seriedad y la solidez de los argumentos, era también una broma genial. Si pueden, busquen el artículo este de AB Club, de Yannis Benonius, diciendo por qué ama a Fidel Castro. Y esa es otra de las características de Benonius, mezclar humor con política. En The Vitalize, que hemos escuchado, lo hace también, cuando con la voz de un mocoso exaltado dice eso de I want the middle class to feel alone like strangers in their own home, quiero que la clase media se sienta sola como extraños en sus propias casas. Quiero cerrar todo de tal modo que no haya nada a la venta, que hasta el negocio de bienes raíces desaparezca. Que es una rebeldía tan categórica como idealista, como imposible, es decir, adolescente, que es algo que fascina siempre como una energía, como combustible del rock a Yannis Benonius, ¿no? En resumen, Minimum Rock and Roll es un gran disco divertido que suena a los Nuggets totalmente. Bájenlo si es que les gusta este tipo de cosas, y supongo que sí, si es que han llegado hasta este punto del programa, pues no me caberían muchas dudas. Benonius, habiendo sido líder de Nation of Ulysses, de The Makeup, de Weird War, ahora de Chain of the Gang, es un marxista situacionista que ama tanto el punk como el soul. Tiene un talk show que se llama Soft Focus, en el que habla con luminarias del rock, está en YouTube esto por supuesto. Así que háganse fans ya, por el amor de Dios, que no se van a perder nada ni se van a arrepentir. No se van a arrepentir ni un segundo de esta decisión. Y ya que estamos pasando bandas que hemos mencionado antes en el programa y que regresan además después de bastante tiempo, vamos despidiéndonos con los legendarios Melvins y un golpe doble en este caso, las canciones Hank Bunny y Roman Bird Dog. Así que con Roman Bird Dog y Hank Bunny en el otro orden, Hank Bunny primero, después Roman Bird Dog de los Melvins, vamos. Esos eran los Melvins, con Hank Bunny primero y después Roman Burdock, aunque parecía una sola la canción larga y rara, que está en el disco Lysol del 92, el cuarto trabajo de este grupo, el urtext del doom metal, si es que podemos considerar los discos más pirados de Black Sabbath como stoner rock antes que metal. Y Lysol es una marca registrada, un desinfectante creo, y que por eso tuvieron que sacar de incógnito este disco, los Melvins, poniéndole un adhesivo negro en el título sobre el nombre. Por eso el nombre oficial de este disco en Estados Unidos es Melvins, simplemente. Fue el último álbum que lanzaron los Melvins con una indie, Boner Records, si no estoy mal. Es también el punto alto de su primera etapa. Curiosamente, o no tanto, es un periodo olvidado un poco por sus fans. Para la gente aficionada al doom metal, tampoco tiene el cartel de Sleep o de Caius, que son más stoner. Supongo que por la cronología, ¿no?, que se los vendió como una banda proto-grunge a los Melvins, y de pronto salían con una cosa así como Lysol, que era sludge metal a todo dar, y pues nadie te iba a dar la hora siquiera, ¿no? Además, su siguiente disco, Houdini, efectivamente era un opus grunge grabado con una major y todo, así que creo que a todo el mundo les interesaba olvidarse de este mal trip, ¿no?, de Lysol, que para mí es un disco delicioso. Debo reconocer que me hice fan de los Melvins por culpa de AV Club también. Antes los consideraba como protograngeros sin mayor interés, como Mad Honey, digamos. Y este disco lo escuché gracias a Faris Badwan, que estaba promocionando en The Quaidus el nuevo álbum de los Horrors, que es francamente malo, pero en la entrevista hablaba de discos que le de los que le gusta el arte de tapa. Y mencionaba este Lysol, que tiene una tapa medio mística con un nativo americano abriendo los brazos sobre un caballo. El álbum en sí es una sola canción, una larga jam, un cuelgue místico, que por eso pasé las dos primeras canciones juntas. Me habría ido por el disco entero, pero son más de 37 minutos deben ser. Además, el resto de las canciones son más canciones, ¿no? Como hay un cover de Flipper, otro de Alice Cooper. Estas dos, que ocupan ya medio disco, son como una sola idea y no podía pasar una sin la otra. Además, la primera es instrumental y la segunda tiene partes vocales re metaleras que suenan casi a Danzig a ratos suenan a, obviamente, Ozzy Osbourne. La repetición de ritmos funerarios está ahí, sin solos, sin una arquitectura sofisticada, sin una dinámica llamativa, un simple riff contundente repetido ad nauseam, con convicción y volumen pulverizadores, ¿no? Y son la prueba definitiva de que los Melvins han sido siempre una banda enorme, sucia y ruidosa. Quizás menos influyentes de lo que quisiéramos, ¿no? Y tal vez merecen más reflectores que Queens of the Stone Age, un grupo que yo no entiendo cuál es su atractivo y por qué la gente se emociona con una cosa como el disco ese que sacaron el año pasado. Aunque sea solo por la falta de sentido del humor, los Melvins son una banda que les encanta reírse de sí mismos y de todo, en realidad. Y que aquí retornan al programa después de un año prácticamente, cuando aparecieron con un cover de los Bad Hot Surfers, justamente grabado para AV Club. Y bueno, así hemos llegado al final del programa número 87, un programa muy punk, muy ruidoso, divertido espero, que pueden encontrar en el blog reactividadshow.blogspot.com, donde también encontrarán los anteriores 86 programas, más diversos que este quizás en sonido, y que los pueden escuchar en streaming, los pueden descargar también, y está disponible la plataforma para que nos hagan llegar comentarios, sugerencias, pedidos, también pueden compartir y lo agradecemos profundamente el programa entre sus amigos y así mantenernos aquí tanto tiempo como John Peel. Es todo por hoy, gracias por escucharnos. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.